hoy tenemos un puesto como Casa de la Mujer. Lo que nosotros venimos a hacer es traer mucha información sobre violencia de género. Trajimos algunos frasquitos con unos logos de la Casa de la Mujer, con unas galletitas que no están caros, es más que como un... como quien dice, una imagen para que sepan lo que es la Casa de la Mujer. Y trajimos mucha información sobre violencia. La que quiera venir, pues se puede acercar, le podemos contar todo lo que hacemos en la semana. Trabajamos de lunes a sábado, tenemos guardias las 24 horas del día. No sé, tenemos muchas compañeras, tenemos alrededor de 20 y pico de compañeras, todas hacemos el mismo trabajo. Hoy no pusimos el puesto porque era el día como para esto. Y la verdad que re contenta porque vino mucha gente, hay muchos puestos y la verdad que están lindos todos los puestos que pusieron. Y para mí, yo no lo tomo como un día festivo, quizá mucha gente lo toma así como un día festivo, el Día de la Mujer, pero ¿por qué? Porque lo llaman el Día de la Mujer y es el Día de la Mujer Trabajadora, cosa que mucha gente no sabe. El 8 de marzo se puso por muchas mujeres que han muerto por pedir por su puesto de trabajo, por pedir un aumento laboral, por pedir un salario igual que el de los hombres, y han muerto muchas mujeres. Es triste que mucha gente no sepa por qué es el 8 de marzo. Pero bueno, yo creo que con esto es una forma de que los demás aprendan lo que es realmente la fecha. Y no que lo tengamos como un día vestido y que vengan las flores, los bombones, porque sinceramente uno como mujer no lo toma de ese lado. Ayer estuve en la marcha, la verdad que fue muy lindo porque hubo muchas mujeres, muchas personas, tanto mujeres y hombres, pero eran más mujeres que hombres. Y la verdad que estuvo re lindo. A mí me gusta la idea de esto, de que nos conozcamos, porque estas cosas, porque también hay mucha gente que no sabe sobre la Casa de la Mujer. Y es más, nos pasa acá en el mismo barrio, en nuestro lugar, que mucha gente no sabe. Y está bueno para la afuera también, porque recibimos gente de Cañuelas, de Pegasini, hemos recibido. Y la mayoría no son de acá. Y está bueno porque al saber que tienen algo más lejos de la casa, cuando sufren violencia, es mejor para ellas, porque se van a sentir más seguras. Y bueno, darles a conocer lo que es la Casa de la Mujer, en qué la podemos acompañar. Saber que nosotros estamos las 24 horas del día a disposición del celular, tenemos el teléfono por todos lados para que lo sepan. Nosotros cuando hacen la llamada, a veces vienen con denuncias ya hechas para que las recibamos, la mayoría vienen con sus denuncias. Nosotros la acompañamos en todo el proceso. Tratamos de que por lo menos, si el hombre queda en su casa, lo tratemos de alguna forma de sacar, siempre con la ayuda policial, ¿no? Obvio. Todo judicial. Pero tratar de acompañar a una mujer, nosotros por ahí no somos profesionales, todas las casas de la mujer no tenemos profesionales. Somos mamás, como todo el mundo, mujeres de barrio, trabajadoras, que nos gusta lo que hacemos y acompañar a una mujer de ese lado. Yo sufrí violencia, soy una persona que sufrió violencia y me pongo en el lugar de las mujeres que vienen a la casa de la mujer. Y con un simple abrazo, una mujer que llora cuando te cuenta algo, con un simple abrazo, yo digo que a veces hace mucho que un profesional que sabe todo. Y eso la verdad que te llena. Escuchar a una mujer que después de que la abrazaste dice: me siento muy contenida solamente por el hecho que me diste un abrazo. Es muy lindo, la verdad. Así que bueno, la verdad que la marcha estuvo muy linda también.